Frida Kahlo, Diego Rivera, Julián Murguía, Dionisio Trillo Páez, Ali Primera Rosell, Monseñor Oscar Romero, Cipriano S. Vitureira, Guzmán Papini, Erasmo Bogorja de Skotniki son algunos de los nuevos nombres que tienen las calles de nuestra zona. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? Algunos responderán que porque han sido personas muy importantes y que entonces merecen que alguna calle tenga su nombre. Podemos contestar, bien, pero ¿por qué en Casavalle? ¿Qué tiene que ver nuestra zona con Frida Kahlo, Diego Rivera y Julián Murguía? Pues sencillamente nada. Y porque diga esto, no dejo de reconocer su importancia, pero no tienen nada que ver con la zona. Lo mismo con Ali Primera, me encantan sus composiciones, pero también me gustan los Mejía Godoy, y no por ello bautizaría una calle con ese nombre. Es cierto que tampoco tienen nada que ver las calles Antillas, Los Ángeles, Martirene y Gustavo Volpe y el resto de las calles de nuestra zona. Algunos pueden decir que siendo así no sería algo tan grave entonces, pero respondemos que lo grave es que se sigan repitiendo los errores del pasado. Nuestra discrepancia no es con los nombres en sí, sino con el criterio de nomenclatura. Los nombres de las calles tienen una importancia enorme, en la conformación de la identidad ciudadana, pueden transformarse en referentes de identidad. En la medida que sean coherentes con la historia del lugar pueden convertirse en un referente cultural local enorme, si tienen coherencia con esa historia de la cual hablamos. ¿Por qué en nuestro barrio una calle en honor a Julián Murguía cuando tengo entendido que vivía frente al Parque Rivera? No estoy discutiendo la importancia que este escritor tenga, para nada, pero en nuestro barrio vivía Ildefonso Pereda Valdez, exactamente en la calle Matilde Pacheco, esquina Paraíba, y no tiene ninguna calle que lo recuerde, y en Instrucciones casi Mendoza, vivía Fernán Silva Valdés, quien tampoco tiene una calle en su honor. ¿Por qué no hay una calle que se llame Leonardo Stebelín, que financió la construcción de la parroquia de la Gruta de Lourdes, y creó la textil uruguaya donde trabajaron muchísimos de nuestros vecinos textiles, en lugar de Monseñor Romero? Y aquí tampoco discuto la importancia de la figura de este valiente cura salvadoreño, pero el punto no es la importancia, sino la relevancia. A la vez, ¿por qué utilizar el título Monseñor si se pretendía rendir homenaje a la persona? Hubiera alcanzado con llamarla Oscar Romero, me imagino que los vecinos evangélicos, judíos, musulmanes, si los hubiera, no estarían muy contentos de vivir en una calle que haga referencia a una jerarquía católica. En cambio, si solo fuera el nombre, la cosa sería diferente, aunque de todas formas, es irrelevante para la zona. Alguien podrá decir que fue un cura revolucionario, pues también hubieron curas revolucionarios en Uruguay y pastores evangélicos que fueron torturados, incluso de nuestra zona. ¿Por qué no rescatar esa memoria y homenajearlos a ellos? Yo quiero pensar que lo que hay detrás de estos nuevos nombres, es un deseo de reforzar la identidad latinoamericana, y por eso el recurrir a esos íconos del continente relacionados con la cultura popular. Pero igualmente no me parecen que se hace un manejo adecuado del tema nomenclatura. Creo que se debería tener un manejo profesional del tema y no hacerlo mediante la lluvia de ideas. Podría seguir con más ejemplos, pero creo que es suficiente y da para entender el punto que deseo plantear. Ojalá en el futuro la cosa cambie.